Elige la vida friki. Elige tu vicio. Elige una consola. Elige un televisor grande que te cagas y enchúfala a él. Elige clanes vampiro, alineamiento de Dungeons and Dragons y dados de 20 caras. Elige entre la Horda y la Alianza. Elige tu aldea oculta. Elige buscar las 7 bolas del dragón. Elige entre Ryu y Ken, otra vez entre Chun-Li. Elige entre ser un rebelde o déjate llevar por el lado oscuro. Elige entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Elige ser el puto entrenador Pokémon definitivo. Elige quedarte hasta las tantas viendo capítulos de tus series favoritas. Elige tu sitio en el sofá. Elige ser policía terrorista para jugar una milicia o una Aztec. Elige la comida basura que caerá sobre el teclado de tu PC. Elige la bebida energética que te ayudará todo en tu larga noche de farmeando materiales. Elige pudrirte de viejo frente a una pantalla mientras preservas tu virginidad para ser vendida algún día por eBay. Elige foro donde trolear, criticar a los demás usuarios y demostrar lo mucho que sabes. Elige tu programa de radio donde solo hablen de fricadas. Elige tu futuro, elige una vida. Nosotros elegimos otra cosa, elegimos esta vida. Y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando es un, cuando se es un fricazo de cojones? Hola, bienvenidos a la guarida del androide. A la guarida del Trainspotting o algo así, lo diría más bien. Esta guarida llena de yonkis de, lo, de las emociones fuertes. Yonkis de... Dame que me pincho el USB. Yonkis de todo el entretenimiento friki. Adictos, somos unos enganchados. Y vivimos muy felices en ello. Orgullosos de ser frikis. Sí. Porque eso, razones, ¿quién necesita razones? Bienvenidos a Radio, a la guarida de Androide, como ya he dicho, el programa Friki Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Hoy viernes, hoy sí, 23 de noviembre. Fum. Y esas cosas. Son las 8 y 10, llevamos un poquito tarde porque hoy se nos ha ido la cosa de las manos. Y empezamos, no tenemos una hora, bueno, ya 50 minutitos por delante para nuestra información friki, nuestra, bueno, lo de siempre, ya sabéis. ¿Y quiénes son los componentes de hoy? Pues hoy voy a empezar por otro lado, mira tú por dónde. Hacia mi izquierda tengo al señor @mtrapper. Sí. Luego al otro lado tengo a la señorita @cobainmr. Sí. Detrás de los controles técnicos tengo al señor @agustinmasegosa. Original donde lo haya. Ya ves, hombre. Es que queda moderno. Esto de soltar la identidad de Twitter queda de un modelo que tira de espalda. ¿Y por qué radio? Que si no hacíamos el programa con Instagram. ¡Bom! Eso queda clarísimo. Y tenemos que decir que nos faltan dos componentes. No podemos hacer el programa con Instagram. ¿Por qué? Nos falta un vaso de Starbucks. Sí, va a echar la foto. Tía, yo no compro eso, que está carete. Pues yo te digo una cosa. Yo a partir de ahora voy a echarle en vez de fotos, en vez de a los vasos del Starbucks, fotos a los vasos de cierto bareto de aquí del pueblo donde solemos ir nosotros a echar cafelillo. Bueno, más que bareto, tira patasca. Así que voy a echarle. Yo me paso de moreno y voy a echarle foto a los vasos de carajillo. Como Dios manda. Pues quiero decir que nos falta el señor @pepitogrillo12. Que acaba de mandar un mensaje y dice que se ha quedado sobao. Claro, sé que en este tiempo, ya sabes, te pilla la lumbre por medio y te quedas como mirando para. Y ahora que se acerca la Navidad y te entrena polvolones, pues bueno, te metes medio kilo entre pecho y espalda y entre el pampa empujadito, pues. Pff, ¿quién no pilla el sueñecillo ahí? Sé que te entra la morriña tonta. Ahí está. Y Agustín. Ojo, que me parece que llega, sí, señor. Sí, ha llegado. Ha llegado. Oigo, tenemos gol en la gauna. Gol en la gauna. Acaba de llegar el señor @pepitogrillo12, que algún día nos tendrá que explicar el motivo de ese nick de Twitter. No había otro. Estaban bueno, topillados. Buenos días, Ángel. Buenos días, Froilán. Estaba todo cogido, ¿no? Espérate, porque no oigo nada. Bueno, vale, ¿no te escuchas todavía? Problemitas técnicos. Bosteza. ¿Ya? No. Sí. ¿Ya? ¿No? Sí. Nosotros te escuchamos perfectamente. Tú eres el que no. Agustín, que casi me mata de un susto. Ahora, no me suba el volumen de golpe. Me cago en la. Va a salir yemita y todo. Salió ahí. Bueno, y tengo que decir que el insurrecto que falta. Sí, el señor que no tiene Twitter de todos el los presentes. El señor sin Twitter. El señor sin arroba. Es que está muriéndose. Ah, ¿sí? Literalmente. Se ve que está. Su llamada, su contestación al teléfono ha sido: estoy en mi casa y no tengo pensado bajar a veros. Así que, José, descansa en paz. Vale, le mandamos un abrazo, si es que no está escuchando, que lo dudo. Sí, no, un abrazo no, que se hace guarrada. se toca. Cuidado que se toca. Pues vale, sin más ni más, creo que vamos a pasar la noticia, que vamos tardecico. Vamos un pelín tarde. Ángel, ¿te escuchas? ¿Te escuchas ya? Más o menos. Más o menos. Total, si no hace falta que te escuches, si no va a decir nada interesante, ¿no? A lo largo del programa. ¿Alguien sabe qué día es hoy? ¿Viernes? Sí, pero algo más. Hoy es el viernes negro. Ah, sí, el descuento para todo el mundo. Sí, sí. Y no es que se haya hundido la bolsa ni ha habido nueva crisis, que ya bastante tenemos con la que arrastramos. Sí, Simplemente, rebaja. En Estados Unidos, el siguiente viernes que precede el día que va después de Acción de Gracia, que fue ayer jueves, el último jueves de noviembre, se conoce como el viernes negro. Es un día que da el pistoletazo de salida a las ventas navideñas, a la campaña de compra, y lo hacen con descuentos a lo bestia. Vale, nosotros no estamos en Estados Unidos, pero hoy día, gracias a internet, a la globalización, podemos aprovecharnos de muchas de esas rebajas. Aquí en España, si todavía estáis a tiempo de ir, por ejemplo, a MediaMar, que tanto en la tienda online como en la física ofrecen descuentos brutales en todo tipo de objetos, Amazon, la vertiente española no, pero por ejemplo en la británica podéis comprar también con muchos descuentos. Algunas, por ejemplo, la memoria USB y algunas cosas tienen hasta un 70% de descuento, que yo creo que no está mal. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros: Steam y Google Games. Steam ahora mismo ofrece este fin de... Bueno, Steam va a ser hoy y todo el fin de semana. Van a ir anunciando descuentos, pero te puedo decir, hasta ahora mismo podéis comprar Max Payne 3 o Portal Door, por ejemplo, con un descuento de un 75%. Que no es moco de pavo. Ay, que me lo quitan de las manos. Sí. Por su parte, Google Games ha hecho una oferta que se llama Elige 5 y paga 10. Es decir, tú coges 5 euros de un catálogo bastante amplio y te le dejan los 5 juegos por 10 euritos. Un juego, pues, bastante grande del catálogo. En las tiendas de la FNAC tenéis también un 21% de descuento y eso. Solo basta con que busquéis un poquito por ahí. Las tiendas Apple, si os da por compraros un iPad, resulta que os descuentan 40 euros, 100 euros en portátiles. Que ojo, para ser Apple, ya, fíjate, ya se están estirando. Así que si os sobra la pasta, dejad de escucharnos, buceáis por internet, que hoy es el día en el que podéis hacer ganga. Bueno, hoy hay muchos sitios que llegará hasta... Lo bueno es que como hasta el fin de semana, todas las rebajas de Estados Unidos, pues aquí obviamente tienen que venir. Y lo bueno de verdad es que los portes salen gratis. ¿Ah, sí? Sí, por ser rebajas son rebajas totales. ¡Hala, dispilfarrá, Eva! Ah, vale, ese detalle no sabía. Pues venga, todos a comprar a lo bestia. Todos con sentimiento americano. Vale. We pues, don't live in Magen, estoy viendo que tienes una noticia abierta que se me ha olvidado cogerla, pero que la había visto. Suéltala, porque es buenísima. Sí, y es que... ¡Buah! ¡Qué crack, un tío! Un australiano. O sea... Olan Kaya. Sí, un australiano que ha batido un récord. Ha jugado 120 horas seguidas al Call of Duty Black Ops 2. Y ha batido un récord Guinness de juego seguido. ¡Wow! Y solo podía descansar por 10 minutos entre hora y hora. Eso sí, podía acumular el sueño. Decían que podía pegar una cabezadita. Sí. O sea, ir acumulando y decir, vale, pues no cojo los 10 minutos y luego me cojo una hora. Sí, pero que en definitiva, o sea, ¿qué? Dando cabeza, han sido, tío, que 135 horas de juego. Que sí, que sí. Estamos hablando, ¿qué? Son 5 días, así más o menos. 6 días, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos, sí, porque la mitad son... Sí, 6 días, un poco menos. Sí, sí. Casi. Casi 6 días son. Un huevazo. Jugando seguidamente, una semana. Sí, una semana, no está mal. Y ha derrotado a los pobrecitos anteriores que estuvieron 120 horas con el Resistance, por lo que veo ahí. Desde luego, qué enganchados. Desde luego se le ve alegre al muchacho. Sí, se le... Yo ahí se ve la foto, está hecho polvo. Está, a mí me recuerda a León el Profesional en la última escena cuando ya está ahí. Sí, sí, se da Matilda. Un toque a Jean Reno hecho polvo, hecho triza. Sí, sí, sí. Bueno, pues más noticias de videojuegos. Bueno, de cine, que sé que nos gusta. Y es que la CBS ya ha confirmado que va a hacer peli de Deus Ex Human Revolution. Wow. Sí, sí, sí. Como sea, Webol monta una campaña terrorista. No, espérate. Resulta que eso ya tienen los derechos, la película llegará en 2014 y solamente se tiene el director. Y la verdad es que no inspira mucha confianza, o sea, porque es Scott Derrickson. Y este tío se le conoce por peliculones como Ultimátum a la Tierra o El exorcismo de Emily Rose. Y alguna otra de terror. Así que de momento... Yo que soy fanático de esa saga, adiós, mito. A ver lo que hacen. Yo jugué a Deus Ex cuando lo sacaron. ¿Al primero? Sí, al primero. Sí. Que de hecho lo tengo en versión original en inglés. Un jugazo. Ese iba con un motor gráfico, me parece que del Quake o de alguno de estos... Sí, era del Quake 2. Sí, era del Quake 2, pues digo que ya tiene... Que fue mi primer juego de rol. Sí, sí, ya tiene 4 días. Y bueno, otra de pelis. Y es que Ubisoft se ha lanzado con las adaptaciones cinematográficas y ya después de los anuncios de la peli de Assassin's Creed ya tienen el primer avance de que van... Bueno, han dicho que van a hacer la peli de Splinter Cell, otra saga que van a llevar a la gran pantalla. Y tienen el actor principal, ya sabemos quién va a interpretar a Sam Fisher. ¿Qué? Pues va a ser Tom Hardy. Ese, no, se me escapa, ¿quién era? Pues por ejemplo, Bane en la tercera de Batman. No la he visto. ¿No has visto la última de Batman? No. ¿No estuviste conmigo en el cine? No. ¿Quiénes fuimos? No recuerdo. No, vale, lo sé. Pues otra de Nolan, en Origen. Sí. Es uno de los... Además, que Agustín la tiene fresquita. Es el que va con DiCaprio también, así con la raya penadita al lado. Ese va a ser... El pijo tiquismiqui. Sí, mira la foto. Ah, vale, sí, ¿ese sí, va a sí. Oye, no está mal, sí, ese tío me gusta, ¿eh? Sí, me mola. Un gran actor, sí, últimamente... Sí, ese, me recuerda otra película grande en la que era prota. Ah, ¿cuál era? Pues no, porque... Bueno, ahora también va a protagonizar el remake de Mad Max. ¿Ah, sí? Que hay un remake también y va a ser Max el loco. Sí, porque ya Mel Gibson está un poco entradico en carne. A ver cómo me reproducen el Rokatansky V8. Sí, es que yo te digo una cosa, imagínate a Mel Gibson ahora, con el cuerpo que tiene ahora, 30 años después, metido en cuero. O sea, eso tiene que ser... Uf. Eso tiene que ser el salchichón post-apocalíptico. Hay un butillo. Pero la saga, ya que van a hacer un remake, supongo que el sentimiento de las películas la harán guay. O sea, la primera un drama de la hostia, la segunda una comedia hasta para todos los públicos, y la tercera una peli infantil. Sí, claro. Mad Max 3, más allá del parque temático del trueno. Y en vez de cantar Tina Turner, cantará Justin Bieber. Está clarísimo, sí que lo veo. Señores de Hollywood, venid con el dinero, que tengo la idea aquí fresquica. Bueno, que también había salido así de pelis que has comentado en Rock and Roll, también hace un papelito. Bueno, ya sabéis, una de Rock and Roll. Eso, de Rock and Roll, el gay de Rock and Roll. Sí, ya sabéis, las pelis de Guy Ritchie, como sale tanta gente, esas pelis corales donde sale tanta gente. Pero bueno, también había salido. Así que Tom Hardy será el Sam Fisher en la adaptación cinematográfica de Splinter Cell. De momento no tiene ni productora, ni director, ni nada, pero ahí van. Ellos van adelantando. Pasa lo mismo que con Assassin's Creed. Tienen al protagonista y el resto ya sobra. Y el otro ya vendrá. Pasemos a otra noticia. ¿Alguien quiere Windows 8 de forma gratuita? No. Yo sí. De verdad. Pues, ¿sabes que puedes actualizarte a Windows 8 por la cara de forma gratuita y de forma legal? ¿Cómo? ¿Payo? Pues resulta que al parecer dice un lapsus que ha tenido Microsoft. Y es que cuando... Que tú, por ejemplo, pones la tú te instalas Windows 8. Y antes de validar, pide la actualización del Windows Media Center. Que te dan un número un número de serie promocional que lo están regalando. Pues al parecer, al validar el Windows Media Center, también te valida Windows 8. Y su huevo entero. Esta, vale, se ve que podéis buscar por ahí el método. O sea, buscáis actualizar Windows 8 o Windows Media Center con las claves y todas las cosas, y ya os explicarán cómo hacerlo. Este método es válido hasta el enero por la promoción. O sea, es legal, tal como está la cosa. No sabemos si es un desliz o una campaña sucia y rastrera por parte de Microsoft para meternos Windows 8, porque no veis la polémica que he montado desde que salió. Que si con lo de la interfaz nueva, que si la confusión entre Windows 8 y Windows RT, que si la interfaz Metro, no poder utilizar aplicaciones. Hay una monta con Windows 8, señores de Microsoft, la que habéis liado. La habéis liado parda. Aunque bueno, yo creo que en estos días, para liar las pardas, señores de Nintendo, os recuerdo que la próxima semana, el día 30, ¡Wii U! Llegará la Wii U. ¡Wii U! Pero en Estados Unidos ya ha salido, salió la semana pasada. Y no nos paran de llegar noticias muy curiosas de Wii U. Por ejemplo, que ya le han reventado la seguridad. O sea, ha nacido violada. Nintendo, para mí, que tiene la misma seguridad que un chupete. Sí. No, pues mira, porque la Nintendo 3DS no la han conseguido todavía. Bueno, explico. Wii U tiene el mismo problema que Nintendo 3DS. La parte Wii sigue violada. O sea, han metido la Wii con su agujero de seguridad. O sea, no han corregido nada. Entonces ya han sido capaces de cargar firmware, o sea, otro firmware casero y aplicaciones sin firmar. Como la Wii. O sea, pero solamente de Wii, no de Wii U. O sea, como tiene la compatibilidad. Lo mismo pasa en Nintendo 3DS con las aplicaciones de Nintendo DS. Las de 3DS no, pero las de DS funcionan a la perfección. Eso por un lado. Luego, resulta que el sistema, hay un modelo básico de 8 GB y otro modelo de 25. Pues el modelo básico, el de 8 GB, necesita 5 GB para el sistema y los datos de la consola. ¿Cuánto? ¿5 GB? 5 GB para sistema y datos, o sea. Pero, a ver, un momento. Vamos a ver. Estamos hablando de que la Wii U, la más pequeña, tiene un almacenamiento interno de 3 GB. Que la 8, van a sacar. 8, van 3, a sacar la de 3 GB. 3 útiles para el usuario. Guay. Sí. Eso, bueno, dicen que es un problema secundario porque al fin y al cabo Wii U te permite... un problema secundario, me cago en la hostia. A ver, dicen los nintenderos acérrimos que lo hacen por el bien de los usuarios. Porque dicen que se puede utilizar cualquier dispositivo de almacenamiento externo, es decir, un pendrive, un disco duro externo, ya que acepta dispositivos de hasta 2 GB. Digo 2 GB, no, 2 TB. ¿Dónde estaba yo con lo...? De 2 TB. Y dicen, no, si es que como los pendrives están baratos, pero coño, ya que tienes la consola, metérmela, que... Uy, qué mal ha sonado eso. Pero eso, dale un poco más de memoria, porque... De la versión de... No te lo creas, no te pierdas que de la versión de 8 GB a la de 25 hay una diferencia de 50 euros. Que al fin y al cabo no sale más barato comprar un disco duro externo. O sea, al precio que está el giga, no sale más barato comprarnos cualquier dispositivo externo y tal. Que sí, que es un problema menor, digamos, en cierto sentido, pero no deja de tocar un poco las pelotas. Ya que te compras la consola, es decir, tenerlo todo integrado. No tenés que empezar a montarte un Transformer. Y tengo que decir que en mi equipo... Que está el disco duro de 20 GB, se me carga 7 GB así por la cara. O sea que. En sistema también. Lo que pasa es que creo que traía el emulador de los juegos de Xbox One, entonces creo que por eso ocupaba más. Pues pero... puede ser. Hombre, yo lo que te digo que ahora mismo, yo, mi PlayStation con 40 GB no me llega para nada. Necesito un disco duro para la voz de ella, así que si alguno tenéis un disco duro de 2,5 grande, yo lo apadrino. Por eso le he metido yo un disco externo a mi PS3. De 700 gigas. Ay, ¿cómo debe ser? Y ya me quedan 150. No puede ser. Claro, tanta copia de seguridad. Es lo que tiene. Pues bueno, otro problema, otra de las cosas que Nintendo se está cubriendo de gloria con la Wii U. Bueno, esto es alguna medida impuesta, es que le cobran a los menores de 13 años, les cobran 50 céntimos por crearse una cuenta en la consola. Joder, pero... Pero eso es por una normativa de la Child Online Privacy Protection Act. Es decir, una ley... Para proteger a los menores, que la forma de decir para que no se hagan cuenta, exigen que tengan acceso a la tarjeta de crédito de sus padres. Es decir, es como una manera de validar que el padre sabe. Claro, ¿qué pasa con esos niños que le roban la tarjeta a sus padres? Eso debe decir yo. Si siquiera buscas que los niños tengan acceso a la tarjeta del padre. Claro. Pero eso, yo es que siempre lo veo como una estupidez, porque a ver, niño de 12 años, pregúntale a Wii, ¿qué edad tienes? 32, ¿qué voy a tener? Si está clarísimo. 12 no, 32, 35 y la consola. Vale. O a lo mejor pueden vender un sistema de estos de intimidación y te diga, ¿de veras? Y le tengas que poner otra vez. Le vuelve a poner 32. Entonces te diga, ¿seguro que sí? Y entonces ya, si el niño tiene cargo de conciencia, dirá, no, tengo 12. Pero si el niño te le echa pelotas, pues lo hace gratis. Vale, es una de las polémicas. Luego, otra es que, por ejemplo... Más allá del hardware, que dicen que, bueno, de memoria tiene mejor memoria que PlayStation 3 y que 360. Más siguiendo 7 años después. ¿O? Sí, 7 años después tiene más memoria, pero la CPU está por debajo de la de estas dos. Así que eso es lo que más polémica está creando. Eso sí, el chipset gráfico funciona muy bien. Hombre, después, como estamos diciendo, 7 años después de la otra, hombre, que menos que mejore. Y no en todos los aspectos. Resulta que eso, aparte de las polémicas de rendimiento y tal, resulta que los DLC de muchos de los juegos que se están portando no van a salir en Wii U. Claro, que digo, ¿para qué va a bajar un DLC si no tienes dónde guardarlo? Criaturica de... Dice, venga, me voy a bajar el final del Mass Effect. Ah, no, si no me cabe. Y todas esas cosas. Bueno, otra de las polémicas, aparte de que la esta, a ver qué me pasaba. Tengo aquí un jaleo entre las noticias. ¿Qué pasa? Ah, bueno, sí. Y las cuentas de usuario, las que habíamos comentado, que se tienen que hacer... las menores tienen que pagar. Pues resulta que se ligan a consola. Lo cual es una chapuza, porque imagínate que tú llegas, te compras tu juego de forma digital, te lo descargas, no sé dónde, porque no cabe, pero tú te lo descargas y se te jode la consola. Pues, di adiós a tus compras. Así que, señores de Nintendo, vamos fino, ¿eh? No, si está claro que para esta consola nadie se ha congelado esperando el lanzamiento al estilo Carmen. Nadie lo ha hecho. Pasamos de noticias, dejamos la Wii U de lado. Noticia científica de estas que nos gusta. Se ve que han investigado y los Rocket Jumps son viables. ¿Qué es un Rocket Jump? Amiguitos de los shooter. Cuando coges una zacoeta no salta y pega el tiro y salta. Sí. Más. Pues dicen que son viables en la vida real. Sí. Sí. ¿Y quién lo ha probado? Vamos, pregunto. No sé, alguien que no, según aquí no dan la. No dan quién ha sido el lumbreras que lo ha dicho. Pero comentan que con 25 AK-47, con 250 cartuchos cada uno, sería suficiente para conseguir una aceleración de 100 metros por segundo, llegando a alcanzar 500 metros de altura. O sea, si disparáramos 25 AK con las balas para eso... Esta gente fuma mucho, sí. Y muy malo. Son americanos. Todo no, lo que tiene que ver es con armas... Ah, ¿no? ¿No es americano? No, es que no dice quién ha sido. O sea, aquí sueltan esto y... Seguro yo, que uno de Cuenca, tío. Yo me lo imagino americano, porque allí todo lo que se puede hacer es con armas... Ya ves tú, apagar la televisión con un disparo, limpiarte el culo con una recortada... Todo eso ya ves tú. A ellos les encanta. Vale. ¿Quién pues... no recuerda la pistola maquilladora? Ya ves. De Homer. Vale, pues según esta gente dicen que con MG42 se consigue mejor resultado. No dice la cantidad que haría falta para conseguir lo mismo. La MG42 es la puerca, ¿no? De toda la vida. Sí. Una metralleta. Por la costumbre de atascarse. ¿Qué era? ¿En qué peli? ¿La chaqueta metálica era donde le llaman la puerca? O en no, la puerca no, la puerca la llama... Añer de la calavera que hay aquí. Punisher. Ah, Punisher. Punisher la llama la puerca porque cuando él estaba en Vietnam, el cañón se le fundía. Ah. Y entonces utilizaba guanta de cocina para cambiarlo por otro sobre la marcha. Vale, pues esta gente dice que se podría recurrir al GAU-8 Avenger, que no sé lo que es, que supongo que será un lanzacohetes. Igual que el Gryazev Supernov ruso. O sea, dice que tal, que se puede alcanzar una aceleración de 40 Gs. No sé, eso ya me parece que un Rocket Jump como... Yo creo que pondría cuatro planas y vamos. Ya ves. Con los dos gatillos a la vez a cada plana. Eso, ya te digo, con 25 AK te aseguran que 500 metros de altura. Así que, señores, si tienen 25 AK-47 de sobra, que señores talibanes, señores terroristas, sea lo que sea, si tienen armas de sobra, tráiganos, que queremos en pos de la ciencia. Más que otra cosa, si nosotros lo hacemos todo por el bien de la ciencia. ¿Alguna noticia más? Yo creo que no. Yo tengo una. Ah, pues venga, dispara. También tengo, pero bueno, te cedo. Yo tengo miedo. Más que una noticia, es miedo. ¿Por qué? Una cosa. ¿Alguien sabe qué compañía ha comprado Marvel? Lo compró Disney. ¿Disney? ¿Y qué compañía ha comprado la franquicia Star Wars o Lucasfilm? Disney. ¿Disney? Pues ya se está especulando con un... ¡Star Wars versus Marvel! Dios. De hecho, ya hay ilustraciones de un artista que se llama Jonathan Moore, en la que se ve pegarse hostia a los Ebus contra los Vengadores. Pero si eso ocurre en una galaxia muy, muy lejana. Sí, sí. Lo vendo contra Darth Maul, Luke Skywalker contra Spider-Man, y una partida de ajedrez, como no, de Obi-Wan contra el profesor Charles Xavier. Y luego me llaman loco cuando digo que veremos una serie de Jar Jar Binks en el Disney Channel. Por cierto, me ha llegado un mensaje de un número que no tengo guardado en memoria, no sé quién será. Yo sí. Pero pone Colleja, Pagus y Mager que hablan poco. Que yo hablo poco. Sí, el número, a mí me ha mandado un mensaje, pone Colleja Patrulo. A ver, señor. Es el enfermo. El enfermo, nos está troleando. Eso pasa por no hablar. Claro. ¿Quién habló? Dios, Darth Vader contra Magneto. Magneto gana, no más que Darby de la mitad de hierro con tanta prótesis. Eso tiene más metal encima que una ferretería. La armónica esa se la quita. Que parece que puede ser que no solo veamos la serie animada de Jar Jar Binks, sino que veamos un universo Star Wars contra el universo Marvel. Sí, no, eso se veía venir. Bueno, pues pasamos a la sección de José. Yo tenía noticias. Venga, vale. Hable, dispara, hombre, dispara. Pues yo son dos titulares que lo voy a resumir en uno porque son estos dos típicos estadísticas. De que se afirman que los juegos de conducción aumentan la posibilidad de accidentes en la vida real. O sea, ole, ole, ole. Pero vamos a ver, ¿quién no ha salido después de jugar Need for Speed, ha cogido el coche y ha salido derrapando? Sí, esto hay que decirlo, sí. Y otro, que un estudio revela que los hombres y las mujeres muestran igual interés por los juegos. Vale, tú le llegas a una mujer, ¿te gustan los juegos? Sí, le llega a un hombre, ¿te gustan los juegos? Sí, vale. Tienen igual interés. Le llega a un cani, ¿te gustan los juegos? No. Llega a una cani, ¿te gustan los juegos? No, socio, no tienen el mismo interés. Vamos a ver si son iguales. ¿Quién es el capullo que gasta dinero en hacer estos estudios? Ni idea, pero eso de que los cani no le gustan, o sea, los juegos... Y dice un cani, dice, ¿te gustan los juegos? Ah, mío, ¿qué pasa? A mí lo de los frikis no, pero vamos a echar unos disparos Call of Duty. Vámonos al fro, pillo. Vamos. Porque, pero el FIFA y el de... El FIFA, el Call of Duty. El Cani of Duty no se lo toque, eso. ¿Cómo tiene que ser? Otra noticia interesante es que el motor gráfico de Valve, o sea, los motores ya está, el Surce, ya está con el tercero, el Surce Engine 2. Que eso va a dar desarrollo al Ricochet 2 y al Half-Life 3. ¡Oh, Dios! Que ya se está empezando. El Half-Life 3 no existe, son los padres. Eso debéis saberlo. A mí la historia no me la dejará media, cabrones. Que son los padres, que no existe. Bueno, decís también que... Por favor, quiero el Half-Life 3 ya. Decís que Crisis, como Half-Life y Crisis ya están ahí, las rivales de directo, pues también ha montado su nuevo motor gráfico y está también demostrando. Él ya sí lo demuestra. Los otros están ahí, que lo que hemos creado, tal y cual. Otra noticia. Es mal, Crisis está al caer ya la. O sea, es decir, ya los vídeos son de gameplay y al final, a principio de año, me parece. Sí, que ya está hecho. Que el motor físico del Crisis está en condición. Que el CryEngine creo que es el 4. Sí, el 3. ¿Siguen con el 3? Entonces. Sí, versiones más avanzadas. Así una como. Modificación. Sí, como el CryEngine ha estado siempre capado para funcionar en consola. Así que veremos. Sí. Hablando de juegos, hablando de Cry, tengo que decir que ahora cuando llegue a casa me bajaré la demo de Devil May Cry, que ya ha salido. ¿Ha salido el nuevo? Ha salido la demo. La demo está disponible ya en los bazares para descargar. O sea, el juego sale en enero. Y yo, ya te digo, le tengo curiosidad por toda la polémica que monta en internet, con lo del Dante emo y esas cosas. Quiero probarlo. Otra noticia, y ya triste, porque el 12 de noviembre murió definitivamente PlayStation 2. Dejó de fabricarse ya oficialmente. O sea, ya era hora, ¿eh? Quedará en nuestra... ¿Cómo que ya era hora? Es un clásico, es que... No, sí. Qué lástima. Pero que digo, todavía tienen que quedar unas cuantas en esto, me parece a mí, ¿eh? Sí, se dejaron de fabricar hace 11, 12 días, más o menos. Sí. De aquí a que eso llegue a las tiendas, o sea, todavía queda rato. Yo tengo otra noticia también muy triste, pero esta es verdad, porque se trata de despidos. Vosotros, el nuevo juego sobre James Bond, aprovechando la salida de Skyfall, 007 Legend, pues se ve que no han vendido tanto como ellos creían. Y Eurocom, que ha sido la desarrolladora de juegos, pues nada más que de 150 trabajadores se van a quedar en 50 y se van a centrar en los móviles. Ahí está, ¿dónde está el taco? Si es que ¿dónde está el taco? Después había visto también la noticia. Otra, y ya la última que tengo, es que un papa gamer le cambia el censo a Link, para que su hija se sienta una heroína. Se ha llegado al juego de Zelda de la GameCube, y como su hija de 3 años no mostraba interés por los juegos, pues le ha puesto píxeles de tetica a Link. Todas las conversaciones donde se refería a él la ha cambiado por ella. Y bueno, todos esos aspectos que convierten un Link masculino lo ha pasado todo a femenino. Ole, ole, ole. Ya a su hija ya sí le gusta. Aunque bueno, ya sabemos que uno de los grandes frikis del Zelda de toda la vida es el actor Robin Williams. Su hija se llama Zelda. Sí, lo vi en el anuncio. Sí. En la escuela le dicen Cerda. ¡Ay, la cerda de Robin! Posiblemente, posiblemente. Bueno, ¿qué? ¿Y pues, la sección de cómic? El papá de este 70, oraca. Si está malico, ¿qué le hacemos? Está malico, no está escuchando. ¿Entonces qué hacemos? Pues coplilla, coplilla para adelante. ¡Vámonos, que nos vamos! Ya que hemos estado hablando del Call of Duty y toda la pesca esa, es decir que esta canción originalmente no se hizo para el Call of Duty. Se hizo para la peli de Nazi Zombies, que tengo todavía muchas ganas de verla, pero que no la he visto. Que todo el mundo dice que es una caca, pero bueno, si hay zombies. Eso es armarse de valor, eso es armarse de valor. Si hay nazi y zombie en una misma película, eso tiene que ser bonito. Pues bueno, la tía esta hizo la banda sonora para ella, pero esta tía canta soul y ¿cómo es? Country. Ahora, no me salió la palabra. Y se juntó con un tipillo que se llama Kevin Sherwood, que es un artista metalero así de extranje, y entre los dos hicieron la banda sonora para Nazi Zombie, que después, como la banda sonora está también tremenda, Call of Duty Black Ops, la edición Zombie, la adoptó para ellos. Y a raíz de eso, de toda la gente que ha jugado, se ha hecho famoso la tipilla esta. Y esta es la canción. Se llama 115... Y el elemento de la tabla periódica número 115, que supuestamente, entre comillas, es el que resucita a los muertos. Tiene su historia y todo. ¿Y no cuál aparezca. Es? ¿Cuál es ese? Que voy ahora mismo a sacar el Kiminova, que nos vamos a divertir. Un umpentio. ¿Te lo empento? Te lo empento. ¿Te lo empento? Un te lo empento. El umpentium, que empezó con el mundo de la teoría de la conspiración de la ONI durante la década de los 80, década de los 90, volláis, está igual. Señores de la audiencia, si tienen un umpentium, mándelo, que nos vamos a divertir aquí. Porque es que resulta que Amy no se echa novio. Tenemos la pobre Amy que no se decide a echarse novio. No. Se me está convirtiendo la bicicleta del cementerio y no, esto no puede ser. Hay que buscarle ya un mozo bueno casero y con un gran poder adquisitivo. Porque nada más que liga de una noche y eso, no es plan. Que no. Y eso del sexo por droga... No. Ese plan. Venga, pobrecita. No te voy a hacer un matrimonio concertado. No, que sí, tranquilo. Pero que no... You can see me and I've lost all. Llega el momento de sé lo que hicisteis la última semana, de lo que es lo mismo, en qué hemos gastado, en qué fricadas hemos gastado el tiempo. Y como aparece en Radio Cullar, nadie nos llama a la radio. Creo que vamos a ser nosotros los que llamemos a la audiencia, ¿no, Agustín? Me parece que vamos a llamar a alguien. Sí, no ha dado penica del animalico que está encamao. Y no, ya le gustaría estar encamado con alguna, pero no está solo, desgraciadamente él solo con sus mocos. Así que vamos a llamarlo a ver qué se cuenta. A ver, primero tengo que encontrar dónde tengo este aquí. José, ¿doy tu número en antena? ¿A que te llamen las mujeres? Bueno, no hablad vosotros mientras Marco. No va a conseguir nada. No va a conseguir nada que le llamen ni nada. Porque si no, yo ya estaré dando el mío, que la cosa está malamente. Bueno, que sí, Agustín me dice, habla, ¿qué digo? Si estoy esperando. Así que la podemos hacer bueno. Como que hablamos de algo importante como el tiempo. No, yo tengo algo interesante. Venga, dilo. ¿Qué pensáis de que en el Belén ya no haya animal? Ah, bueno, no sé si habréis visto por ahí mi Twitter esta semana, que he estado muy asivo al respecto. No sé si sabréis que el señor Benedicto XV Palito ha prohibido... Bueno, ha dicho en un libro que la estrella era una supernova y que no había ni buey ni mula en el portal. Pues yo, si ya que vamos a tomar la licencia, yo este año en mi portal la adoración la van a hacer tres tortugas ninja. Van a ser Leonardo, Donatello y Michelangelo, porque todos sabemos que Rafael era un secundón. De las tortugas ninja siempre va a ser la secundaria. Señoras, señores, tengo el gusto y el gran placer de anunciarles que don José Manuel Rodríguez, alias el loco La Colina, está al teléfono. Está al teléfono. ¿Qué pasa, mijico? ¿Cómo está? Yo quiero pedirte una colleja rusa. Levántate y pégale una colleja al Agustín por decirle que no tengo mujer en mi cama nada más que moco. Pues tengo que levantarme y hasta la pecera. Y tienes que entrar en la pecera y pegarle. Claro, tú entras a la pecera, tú sin miedo. Vale. ¿Sabes? Que no tú te puedes decir un tiburón. Tú topa adelante, no toques nada, pero tú topa adelante. Eso dijeron a Frodo. La mosca, sí. Oye, que uno simplemente no llega a Mordor así porque sí, ¿eh? ¿Eh? Que uno, lo de Frodo, a ver, uno por accidente en Mordor no acaba. Así que le dijeron, tú tira topa adelante. No. Ahí está, ha pegado la colleja. Sí, ¿la ha pegado la colleja? Sí, la ha pegado. Poco sonora, o sea que estaba el micro cerrado, pero créeme que la ha pegado. Y Agustín no la ha soltado veo, un pues au. No me fío. No, pero en serio, pues... que la ha dado. Ah, vale, ¿cuánto hace mal? Sí. Por Marda. Bueno, pues... cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Cómo pues estás tú, muchacho? Que lo quiero saber yo. Pues yo estoy incubando algo. Si lo quieres para ti, yo te lo voy a tu casa. Te lo eres una gallina. Te has quedado yueco. José, se ha quedado yueco. Gérmenes asquerosos que soy yo. Ay, mala. Pobrecico. Por Dios. Sí, dejadme que me muera yo. Bueno, pero en eso estamos, José, sí. Pero es que no hay manera, tío. Bueno, ya que estamos en la sección de sé lo que hiciste, participa. ¿Qué es lo que has hecho esta semana? ¿Esta semana? Sí, aparte de morirte, incubar gérmenes y guerra y fabricar... Me vaya más, ¿cómo se dice eso? Novedoso, que estoy en la onda esta, sí. Postmoderna esta. Me cogió mi primera Game Boy. ¡Hostia! ¡Hostia, una Game Boy! Pero, sí. ¿La Game Boy Advance, no, Game Boy Color o la Game Boy? Mi Game Boy esa. De pantalla blanca, verde, ¿no? Blanca, con mis cartuchos del Pokémon. ¡Hostia! Un juego que está en inglés que no entiendo cuál es, cómo se llama. Sé que es mala, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero no sé lo que va. Y ahora, la pregunta importante. Dime. ¿Bulbasaur, Charmander o Squirtle? Yo me he cogido a la planta. A Bulbasaur. Bulbasaur. El látigo cepa, que no perdona. Y el hoja afilada, tío, el hoja afilada, ¿eh? Sí, es que alguien busque látigo cepa, asco de vida, y disfruten de él. A mí el que me molaba cuando jugaba al emulador en ordenador era Squirtle. Squirtle. Sí, solo para escucharlo hablar. Squirtle. Es lo que mola. Hay un chiste muy bueno de... Sí, el de la chaqueta ya lo conté yo y me pegaron. Ah, vale, entonces yo no me se lo conté yo, además, Agustín me pegó por el de la chaqueta. Cállate que es algo, que todavía vale, me acuerdo. Vale, no decimos nada más. ¿Cómo estás? José, tengo que decir que yo esta semana, hoy te estoy echando de menos aquí. ¿Eh? Ah, claro, porque no me llevo yo las cobayas. No es por eso. Es que tú la semana pasada nos dejaste con la intriga de que iba a tirar de la manta de todo lo que pasa en Hora de Aventura. ¿En dónde? En Hora de Aventura. Ay, no puedo. Al final, Jake. O sea, tú dijiste que había que a ti esa serie te irritaba, sobre todo el comportamiento del Rey Hielo y la de las princesas, que tú tenías una queja grande con esa serie. Sí, y el perro. Sí, algo pasa. Bueno, pues yo digo, esta, hoy José nos va a desvelar todo qué es lo que pasa en Hora de Aventura. Para mí que Phil se zumba ya ahí. ¿Eh? Sí, se llevan un rollito raro, no sé. Sí, sí, sí, podría ser, pero vete tú a saber. Vale, entonces, José, sí, si te pido un llamamiento, ¿me lo haces? Pues si pido un llamamiento, no me voy a escuchar la música, que así me da igual. Pero si tú me lo pides, yo te lo hago. Venga, no sé lo que va. Bueno, un José, llamamiento express por línea. Espera, ¿qué música quieres? Ponle Dragones, si no la va a escuchar. ¿Música por línea? ¿De qué me has pedido qué? ¿Qué música quieres? Ah, sí, música, la que tú quieras, hijo. Si no sabes mezclar. Sí. Madre mía. José, recuérdame que cuando venga el próximo día te hostie vivo. ¡Hala, Dragones que te crío! Sí, pero ¿para qué? Que no me he enterado lo que me ha dicho el Trulo. Quiero un llamamiento. Sí, ah, de lo que yo quiera. Sí, de lo que quieras. Quéjate de los virus, que sé que estás con ganas. Se te ve con ganas de quejarte de los virus y de estar en la cama solo con los mocos y esas cosas. Solo con los mocos. No soy más asqueroso que ya tengo yo bastante con mi fluido. He dicho... José, pero ¿te has dado cuenta que hemos enfatizado solo? Ah, sí, vale. A lo que voy. Lánzate. Sí, ya voy. Vamos a ver, señora, señora, yo voy a decir una cosa. Y que esto, gente, y es para personas que tengan un poquito más con la cabeza que yo, porque yo no lo tengo bien. Si no te quieres poner enfermo esta Navidad, ni este año, ni nunca en tu vida, a ver, no te acuestes desnudo por la noche. Y duerme arrupado. Y ponte tu pijama. ¿Sabes lo que te digo? No que te dé todo el fresco ahí, todo el culo ahí, que dices tú, uy, si amanecí con el culo, no, no te puede dar, no. Caliéntate. Entonces, ahí, ¿eh? ¿Salvemos el pijama? No, todavía no. No. Espérate, el pijama no, es que se me ha ido ahora para otro sitio. ¿Seis de sábanas de franela? Sí, de franela. Entonces, lo que os quiero decir también, a ver, que es una de las cosas de la enfermedad es lo que hace que muera la gente, el amor... Es lo que tiene, la gente sana no se suele morir. Ya ves. ¿El qué? Bueno, da igual, yo sé por qué se muere la gente, pero no lo voy a desvelar todavía. Ya lo diré. Pero bueno, si tú estás enfermo y estás tirando baba y ves que tu comida, en vez de comer, que tú cuando no te pasa a ti tú lo que estás comiendo y te dan ganas de vomitar y pues no echas lo que tienes en la boca, te lo tragas las dos cosas. Claro, y si eres muy agarrado lo haces con los dientes cerrados para que los trozos grandes se queden dentro. ¡Ah, eso tío, ya! Eso es lo que hacen los catalanes, por eso inventaron el puré. Pero bueno, yo quiero decir una cosa, no pincháis agujas. Si vais a la farmacéutica o al enfermero o al médico o a donde sea de estos de los hospitales de la sanidad que no la quieren quitar o ponerla de pago, que es lo mismo, da igual como lo llamen. Pero que tampoco voy a entrar en ese tema que a mí no me importa. Pero lo que iba, si no queréis que os pongan aguja, no pongáis el culo. Salís corriendo por patas. Porque ya sois tontos de quedaros allí sabiendo. Te voy a poner pinto, si es que los ves venir, si es que se ven venir. Exactamente, ¿para qué te quedas ahí, culo? Pues una tontería. No. Pues yo quiero decir, pues salvemos a las compresas y a... y a los apósitos. Y a los apósitos. Oye, la... No. Si una pastilla... no está homóloga y es clonegenizada, ¿cómo se llama eso? Depende del dibujico que lleve y quien te la venda. José, llama a la ambulancia. Corre. Ah, vale. ¿Qué tiene? Bueno, ¿un Pikachu? ¿Un Mitsubishi? ¿Eh? ¿Qué es lo que lleva escrito la pastilla? ¿Qué lleva puesto? En la caja pone genérico. Agárrate. Llama a la ambulancia. Sí, ve llamando a la ambulancia. Que te vayan preparando un lavado gástrico. Está. Ah, vale. Y audiencia de Radio Cuyar, tenemos una vacante en el programa, sí. Manda los currículums si queréis formar parte de este programa porque está muy bien pagado. Tenemos una baja. No. Que sí, que estás muerto. Bueno, José, que nos cuesta los cuartos llamarte, ¿eh? Vale, sí. Venga, adiós. Luego, un abrazo y te esperamos hasta aquí la semana luego. Que viene. Adiós. Bueno, ahí quedaba esa llamadita a nuestro José, pobrecito, enfermo y demás. Así que vamos rapidito que se nos acaba el tiempo. Venga, María Rosa, tú mismo. ¿A qué has dedicado la semana? He hecho poca cosa esta semana. Y solo me he terminado el libro de los Juegos del Hambre y estoy con el segundo de En Llamas. Vale. Oye, Rosa, ¿qué le ha pasado a tu mascota virtual? Eso, yo quería darle pésame ahora porque hemos oído que el Pau ha muerto. Pau vive el posting. Ahora se ha travestido. Bueno, es que formateé el móvil sin querer. Tuve que empezar de nuevo Pau. Pero me salió con que se había quedado guardado y lo he convertido, digamos que, como en una pitonisa hipster con una gafa de trabelo, ¿no? Un trabelo, algo así. Sí, algo raro. Tiene una pinta de Carmen de Mairena que tira de espalda su Pou. Sí. Vale, por otro lado, Ángel, ¿tú a qué has dedicado el tiempo? Bueno, pues yo el fin de semana pasado, después de acabar el programa, digo, voy a echar a jugar un rato al Spec Ops. Total, quería jugar y mi ordenador murió. Así, coño, por la estamos de muerte, se muere José, sí, sí. Se muere el POU, se muere el ordenador. Entonces, pues sin ordenador, sin Xbox que me cargue copia de seguridad y a falta del próximo lanzamiento que estén por venir, pues estoy rejugando mis juegos que tengo físicos originales de Xbox 360 y se rejugando historias, sacando los euros que había dejado pendientes y tal. O sea que, pues mira, hay que agarrarse a lo que se pueda. Lo que hay. Hombre, piensa que los Reyes están a la vuelta de la esquina, Navidad, claro, y esas cosas. Que... Tranquilo, que es poco tiempo. Mager. Toma carrerilla. Pues, yo sabes de esos días tontos en los que estás. Y acabas poniendo vídeos de Son Goku Maquinero. Sí, sí, bueno, sí, eso sí, hoy. Que hagamos el Son Goku Maquinero. ¡Dios! ¡Soy japonés! ¡Qué manera de destrozar los clásicos del maquineo de los 90! Bueno, de esos días tontos que pone Son Goku Maquinero. Pues en esos días en los que estás tranquilo y estás pasando copia de seguridad de juego. Y hay uno que te llama la atención y dice, esto que la primera lo sacaron hace un par de semanas, la primera es que voy a descargármelo porque me hace gracia el nombre. Sí. Se llama Lucius. Sí, he visto por ahí análisis. Y en esto que empieza a jugar, dices, coño. Y vaya juegaco de la hostia, ¿sabes? Yo, según había leído, bastante mediocre, quiero decir que las críticas... Bugueado está un poco, tú hay que decirlo. Sí, eso que el control era insufrible, ¿no? No, es bug, de vez en cuando te sale alguno que te molesta un rato, pero bueno, ya no pasa nada. Pero imagínate, un Hitman, sigilo y asesinato, pero ya avanzagas de 6 años. De 6 años. En una mansión victoriana o algo así, ¿no? No, es en los años 70, una mansión de rico. Una mansión, sí, bueno, es que decía la estética, me había parecido... No, es una mansión rica de los años 70, porque su padre es político, tal y cual. Bastante gore, esto hay que decirlo. Las muertes son muy explícitas, o sea, el zagalillo se las gasta y con sexo. Vale. Sin censura ninguna. Pues tendré que darle una oportunidad al juego, ya digo, sí, había leído por ahí un análisis y decían que bastante mediocre, que la idea era buena, sí, pero que se había quedado... la analista ya estaba como estaba, sí. Pero que no. Sí, que si no es un Assassin's Creed no vale nada. No, hombre, por favor. Bueno, análisis lo que he leído, se ve que, bueno, el que ha salido esta semana, que es Far Cry 3, hablan malditas maravillas de ese juego. Sí, ese juego, estoy enamorísimo de la saga Far Cry y tengo unas ganas tremendas. Pues se ve que burrísimo. Recomendable Lucius, ¿no? Muy recomendable, vale. Para todo el mundo el que le gusta. Pero es que más que un juego de terror o acción y todo, es un thriller. Es un thriller, tiene su suspense, su suspense. Hoy he visto un vídeo de la versión india del thriller, cutrísima, o sea, en plan Bollywood. Ya lo pondré en el Facebook de la guarida. Agustín, ¿tú a qué has dedicado el tiempo? Pues yo tengo que decir que esta semana he dedicado el tiempo a cosas bastante normales. Es decir, he hecho pocas fricadas. La única más... Además de algún ratillo suelto al Assassin's Creed, lo que he hecho ha sido recuperar mi copia de seguridad del Pro 13 y echarle un testeo a ver cómo va. A ver. Bien. Sigue por detrás de FIFA, ¿no? No hay manera de Sí, no llega. Siguen siendo 22 tíos corriendo detrás de una pelota. Sí. Y eso... No, se queda a medias. Pro... Sí, es que el FIFA tiene más tíos. Sí, son 44. Sí. No, en esta generación FIFA le tomó la delantera al Pro a nivel técnico, a nivel jugable. Sí, O sea, esta generación, la que ya está terminando, estamos esperando ya que los señores de Konami se decidan a pillar el toque, o sea, a recuperar el trono que tenían en los tiempos de la Play 2. Hombre, pero tengo que reconocer que pese a eso, este año está un poco mejor. Van a casi lo pillan. Ya, pero que siempre, como dices, se está quedando en promesas. Después de 7 años también. Sí, hombre, después de 7 años y sacando auténticos truños, porque sé que el 2008 y 2009 eran insufribles. El 2010, para darte la vuelta con el jugador, tenía que tirarte 3 horas. Hostia. Tú tranquilo, eso sí, iba con calma. Vale, así que Pro 13, y si alguien quiere jugar online contigo, ¿no? No, si dices que... En breve sí, porque ha salido un nuevo Custom Firmware que me permite jugar online. Vale, así que ya sabéis, a viciar al Pro con Agustín. Pues yo por mi parte la última semana la he dedicado a Motor Storm Apocalypse, tercera entrega de la saga de coches de arcade de conducción off-road de PlayStation. Y tengo que decir que está bien. sea, a mí me ha gustado. Cambia de una vez el entorno, porque el primero era en el desierto del Mojave, en América, y el segundo en una isla tropical. Pues aquí tenemos una ciudad devastada por un terremoto. Y está bien, o sea, es decir, aporta más clase de coches, o sea, aparte de las motos, como tenía, los buggies, los quads. Ahora tienes muscle car, tienes supermotos, tienes choppers y todo. ¿Y tractores? No, todavía le faltan los mierda, tractores. Juego. Casi le faltan los tractores. Hay una parte uno de los elementos principales del juego es que durante las carreras los circuitos son dinámicos. Es decir, como estás en una ciudad que ha sido arrasada por un terremoto, el escenario va cambiando, o sea, tú vas corriendo y se producen terremotos que hacen que los edificios se te caigan y te bloquean caminos, te abren nuevos caminos, o incluso te puede caer un edificio encima del coche, lo cual suele ser una enorme putada. Pues le pones el 4x4 y ya está. Y ya está. Y eso, también estoy probando el modo online, estoy jugando ahí echando unos vicios, unas carrerillas, y creo que tengo que decir que está bastante bien. Un arcade de los de pisar poquito el freno. Se hace un poco dificilillo conforme va avanzando, pero bueno, ya tengo que decir que el 1 ya intentamos magrillo pasarlo y nos quedamos ahí bastante bloqueados. Sí. No había manera de avanzar. Y pues música cañera, puesto que la banda sonora es una banda sonora tradicional, tipo película así orquestal, pero todo está remezclado por Elite Force y Noisia. Así que mucho drum and bass, mucho dubstep, pero con ese toque orquestal que recuerda mucho a la banda sonora de Matrix Revolution. De ese toque entre orquesta y electrónica. Así que pues yo creo que es un juego muy recomendable. Motor Stone Apocalypse, a mí me está gustando, está echando los vicios. ¿Qué pasa? En el online me petan. Claro, yo llego yo, que ya tengo mi perfil a nivel 3 y te encuentras con gente a nivel 80, que es como en WoW el máximo, en nivel 80. Claro, esa gente te saca, se sabe los circuitos al dedillo. Son chetos. Yo que voy aquí pegándomela, porque es un juego en el que te la pegas muchas veces contra todo lo que hay. ¿Qué manera de pegársela? Es normal, si todos pensamos que somos pros en un juego hasta que entramos en modo online. Ahí está, todos somos buenos en un juego hasta que probamos el multijugador. Y ahí dice, Dios, soy una mierda, si es que no sé. O la he hecho el de tractores. Reto aceptado. Venga, una lana aquí. Vale. Vamos, saco los barbichos. Aquí no, pero tengo que decir que dentro de poco tenemos un puente a la vista, de unos cuantos días. Sí. Así que yo pongo la casa, venga, montamos una LAN. Yo pongo mi ordenador para mí. Vale, hombre, evidentemente tú tienes que poner tu ordenador. Cada uno portamos el nuestro. Vale, pues hasta aquí la sección y hasta aquí el programa, porque nos tenemos que pirar. Que nos pasamos ya 3 minutitos, nos estamos comiendo la hora de las puertas del más allá. El programa de... gran peli. Ahora tenemos que cerrar con Born Sleepy de Underworld para seguir fieles a la película. Y seguir con el hijo. Sí, sí, el hijo. He elegido ser como vosotros. Así que eso, que los vamos a dejar con Las Puertas del Infierno, programa de los que dan miedito, dan yuyu, de cosas. La puerta de más allá. Eso, del infierno, siempre la costumbre. La puerta del más allá. Las puertas del más allá. Aquí siempre. Oye, es que lo de Las Puertas del Infierno pega ahí, somos. Y encima con banda sonora de CDC o Metallica. Sí, sí, ahí todo. Le da un toque. Yo ahora me estoy pegando con Cerberus. ¿Ah, sí? Sí, en el Doom. Por cierto, ¿cómo se pasaba? Era matando a los bichillos que le iban a saliendo, ¿no? No me acuerdo, sinceramente. Ya. ¿Tú cuántos juegos llevas para adelante? Exactamente. Todos. y eso que no tiene tiempo, Ángel, que si no. Exactamente 590 gigas. De juegos para adelante. Va probando todo. Pues vale, hoy ya digo, estuvimos aquí, señor arroba mtrapper. Señor arroba pepitogrillo 12. Porque era el único nick que quedaba libre. La señorita arroba cobainmr. Adiós. El señor arroba Agustín Masegosa. Ale. Y yo, que soy el señor. Hostia, no me he presentado antes con todo el cachondeo. Yo soy el señor arroba TruloXD. Hasta el viernes que viene, aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Hasta el viernes que viene a las 8.